supiste ser basto, acribillando en el pasto, basto, basto. 20 siglos para ser exacto, raza microchip, aliento procesador. La civilización, industrialización y la modernización crearon 100 formas de morir. Motor.